¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y el día de hoy les tenemos un programa especial y críptico dedicado a la teoría de máquinas o algo por el estilo, ¿verdad? Es cierto. Algo por el estilo, sonidos experimentales, como bien un poco fríos, un poco ásperos y confusos. También un poco de ensambles, porque a eso es lo que son las máquinas. Iniciamos con esta pieza titulada Theory of Machines, a cargo del compositor australiano Ben Frost. Un músico cuyo nombre remite al clima helado de Reykjavik, donde está basado, donde tiene él su hogar y su estudio. Y en esta pieza que se llama Theory of Machines, Ben Frost se pregunta un poco sobre la naturaleza de la máquina y qué es lo que compone una máquina y cómo dentro de una máquina, dentro de un sistema, los elementos colaboran o trabajan entre sí para crear un resultado. Y hay una progresión también, ¿no? Vemos cómo estos ciclos se van acumulando y en la misma textura de la canción la progresión se vuelve cada vez más notoria o, digamos, multinivel. Creo que además su habitación en Reykjavik le ha dado un estilo muy particular a su música, ¿no? En los últimos 15 años hay un vínculo con toda una tradición sonora de la isla ahí perdida en medio del mar ni siquiera es el mar del norte, no sabría si es el mar del norte o no. Pues la parte del norte del Océano Atlántico. Pero que sí también está le llega al Océano Atlántico. Sí, está como y en el medio de y todo. El Ártico por ahí. Uh-huh. Es una posición bastante interesante. Uh-huh. Igual de ecléctica como este productor, porque si uh-huh. bien, como lo decías, juega mucho con las texturas, también es una persona multifacética que ha explorado de acuerdo a etapas de su vida uh-huh. e incluso la etapa que tuvo como mentora a Brian Eno con ese disco de 2011 que se llama Solaris uh-huh. que de alguna manera también explora un poco más la calma, un poco más el silencio. Y que tiene una inspiración ahí como fílmica, ¿no? Justo. Este disco de Theory of Machines, que también es el nombre de la canción que acabamos de escuchar, es un disco del 2006, 7, ¿8? Por ahí, 2007. Por ahí como 2007, ¿no? Y es de lo primero que hace, es como de sus primeros materiales. Con los que se da a conocer. Después de irse a Reykjavik. Y curiosamente, como pueden encontrar a Ben Frost en las redes sociales y en internet, es como Ether Machines. Ether Machines. Las máquinas del éter. Ether Machines. Mm. Que describe mucho como su personalidad y un poco también de la música que hace. Que es también un poco sentido nómada de que no se clava con un solo estilo, sino que va mutando y progresando al igual que una máquina. Como lo dice sus perfiles de redes sociales. Recuerden que también ustedes pueden hacer uso de esas redes sociales para comunicarse con nosotros en el hashtag La Fórmula Secreta. Estamos en el arroba La F Secreta 909 en Twitter y en Facebook. O también pueden usar los medios más tradicionales en el 529-2599, agregando un 55, tanto en WhatsApp como en el teléfono en cabina. Aquí ya tenemos un mensaje en el WhatsApp proponiendo, o quizás amenazando con un ejercicio sonoro que podría suceder en unos momentos. Veamos qué sucede. Mientras tanto, vamos con más música. Es correcto. Esto que sigue se titula Science Center y corre a cargo de Emeralds. Están escuchando La Fórmula Secreta. Thank you. Science Center de Emeralds, un grupo lamentablemente extinto, pero que sin duda nos dejaron bastante aprendizaje en cuanto a la experimentación, no solo musical, sino con frecuencias, con variaciones, moods, intensidades e incluso formatos. Por ahí había una anécdota de una entrevista con ellos que habían grabado varios cassettes y CDs antes de lanzar su álbum debut, lo cual habla de pues una afición no solamente a registrar y a hacer un cruce de formatos y experimentar a través de ellos, sino también pues este look and feel que vemos en su música, pues muy pegado al lo-fi. Y que nos remite también a las máquinas para hacer música, ¿no? Como, bueno, y para reproducir la música. Y las máquinas de reproducción como máquinas también de producción, como ese loop entre utilizar los soportes que son habitualmente destinados para el consumo como un medio de producción y no de consumo. ¿Qué diría Walter Benjamin de Pues de no eso. Sé si le daría escorzor o no, pero pues miren, yo aprovecho la oportunidad para invitarlos a un experimento parecido que tiene lugar de este viernes al que sigue, que es en el Exteresa. Nos han invitado a mí y a una chica que hace música increíble, sobre todo con la voz, que se llama Sarmen Almond, a hacer un performance en un ciclo que se llama Remanencias, que tiene como objetivo central la experimentación con cintas de video analógicas y de sonido también magnético. Entonces es como trabajar justo con esas máquinas para, pues no sé, experimentar, supongo, y redefinir para sus... Para alterar la realidad. Pues para alterar la realidad y para no aburrirnos. O producir otra realidad. Producir, sí, alternativas de realidad quizás, ¿no? Justamente esta vaguedad o esta ambigüedad en el objetivo de los experimentos también es, pues, fuente como de grandes cosas, ¿no? Como también lo demostraron Emeralds, una banda, como dice Astrid, extinta, pero que... fue fundamental para la música electrónica. Dejaron igual que... tres discos, creo, ¿no? Sí. Tres discos, por lo menos. Creo que sí. Y el primero de ellos es más que prolífico, tengo... que fue el como que llamó la atención. Y con una portada súper chida también, de como de... ¿no? Justo sí. Del cual se desprende esta canción, titulado Does It Look Like I'm Here, de 2010. Uno de los discos que en su momento fue galardonado por varios sellos y revistas musicales, entre ellas, pues, como sabrán, Pitchfork, en esa época estaba a la vanguardia de la música y sorprendió para hacer comparaciones con muchos teóricos de la música y precursores de la experimentación como Cage, Eno, entre otros. Recordemos que Emeralds forman parte como de una generación un poco vaga, pero que incluía como también a grandes luminarias de la música electrónica como Boards of Canada. Uh-huh. Y justamente tienen también como este espíritu de lo que decíamos antes, como mezclar formatos, buscar lo orgánico en las máquinas. Y que de alguna manera el soporte analógico sí lo da, ¿no? Hay mucha gente que incluso está regresando a estos soportes que se creerían obsoletos en la imagen y en el sonido para reivindicar cierta organicidad en las imágenes y los sonidos. Y algo también de retomar este lenguaje es, por ejemplo, el sonido binario, muy relacionado con las computadoras. Y justamente eso es lo que nos va a dar entrada a nuestra siguiente canción, que honestamente considero que es una obra de arte. Ya nos dirán ustedes si lo es o no, porque esto es de uno de los precursores de la experimentación del violín eléctrico. Estamos hablando nada más y nada menos que de Jean-Luc Ponty, con esta canción que se titula Computer Incantations for World Peace. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Incantations, Computer Incantations for World Peace, de Jean-Luc Ponty, una pieza de 1983, que incluye no solo el violín eléctrico, que como decía Astrid, fue el principal campo de exploración de Jean-Luc Ponty, sino también ya sintetizadores electrónicos, que pues ese es otro de sus puntos de exploración. Y justamente esta es la canción que un poco lanzó la reflexión aquí en la Fórmula Secreta sobre el poder de las máquinas, los mecanismos de las máquinas y qué tanta posibilidad habría de que las máquinas pudieran servir para liberarnos y para traer la paz mundial. Quizás las máquinas aplicadas a la música ya tienen ese potencial nomás por hacer música, ¿no? Algo bien padre de Jean-Luc Ponty es que, sobre todo en esta época, reivindica la idea de que un instrumento clásico puede integrarse a texturas musicales en 1983, novedosas. Esta pieza tiene casi mi edad, suena más nueva que mis rodillas, por lo menos. Que su voz, ¿no? Que mi voz también, ¿no? Y sobre todo después de... Pero que también, perdón, es muy cierto lo que dices, Pablo, porque... interactúa con todos los géneros, es un violinista que no solamente fue visionario, sino que fue conciliador de todos los géneros. Como bien les platicaba fuera del aire, pasó primeramente por una instrucción de música clásica, después conoció el jazz y se enamoró, y se empezó a sumergir en todo el R&B y el soul. De hecho, este disco está firmado bajo el sello de Atlantic Records, que... como historia, sabemos que en la época de los 60, 70 e incluso 80 firmó a muchos artistas de jazz, soul y R&B. Y propiamente en la década de los 80 es cuando decide a conciliar otros géneros por medio de los sintetizadores y hace esta, pues de alguna manera concreta, la unión de muchos géneros, como bien lo mencionabas. A mí lo que iba a decir era que me parecía curioso que... justamente la música, como ustedes dicen, suena muy novedosa, muy actual, pero a la vez también tiene como una cosa como muy ochentera. Quizás en esta visión como globalista, cosmopolita de un mundo en paz, de tal cosa como la paz mundial, que en ese sentido es como una respuesta mucho más fresca y estimulante a cosas como esto de We Are the World y este tipo de cosas, que como dice Ito Steyer, también un poco el bastión del neoliberalismo de finales del siglo XX, ¿no? Y del simulacro de la esperanza neoliberal también, como, y del su entendimiento de libertad, ¿no? Esta libertad como muy falaz. E incluso que podría ser el soundtrack a lo mejor de un software, tal vez no Microsoft 95, pero sí, a lo mejor también podría entrar a esta pieza literaria de George Orwell, de alguna manera, con estos sonidos binarios que aluden otra vez, las máquinas aluden a la proyección de lo que sigue, justo del progreso, de la innovación, y pues ahí la creatividad, más allá de la ciencia, forma un papel fundamental para poder cambiar el rumbo de las cosas y poder dar soluciones a las necesidades por las cuales se crea una nueva tecnología. Esto que dices es fundamental para entender la genealogía de las máquinas en la sociedad humana, ¿no? Como por un lado su pertenencia con la ciencia y con los centros de investigación científica, pero por otro lado con la experimentación artística, ¿no? Como en estas dos grandes frentes de la creación humana y del pensamiento y de la sensibilidad es donde se define el futuro de las máquinas y de los instrumentos. Y el intentarlo es como el gran paso que uno debe de hacer. Por ahí hay una frase motivacional para la innovación, ahora que yo ando en todo ese rollo, que dice que fallas cuando no lo intentas. Ah, bueno, no es así, sin duda. Es que casi todas las frases motivacionales, especialmente las que tienen que ver con creación, me caen gordas, pero esa es muy cierta, esa no me cae. Esa es. Así que irrefutable. Sí, es irrefutable. Bueno, justamente en esta encrucijada donde... entre la ciencia, la exploración científica y la exploración artística es que existe este programa también. Para motivarlos. Por milagro, sí, por milagro. De alguien, no sé. Para motivarlos o para desmotivarlos, eso solo el tiempo lo podrá decir. Por lo pronto, hablando de tiempo, nosotros vamos con más música y después a un corte. Esto que vamos a escuchar es de Rafael Antón Irizarri y se titula Circuits. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. 90.9. Hace un año escuchamos. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En 9 meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres. Una inversión de 60 mil millones de pesos. Algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Nombre científico. Radiobacter auricula. Nombre común. Ibero 90.9. Formas de contagio. Escuchar esta frecuencia y subirle al volumen. Ibero 90.9. La radio se contagia. De Steve Housechild, un poco regresando a Emeralds, porque hoy el día de hoy lo estamos casi rindiendo un tributo, probablemente, no lo sabemos, pero sí, de alguna manera estamos comentando aquí con José Luis que nos gusta bastante el sonido de Emeralds y particularmente de Steve Housechild. Así es, y este track en particular se me hace muy bonito, tiene como un sonido muy... Voy a caer en los términos mercantilistas, pero muy retro, que se me hace muy bonito, como muy nostálgico y como muy de una época. Y es curioso porque... Todo bien en casa. Todo bien con tu mudanza. Todo bien. Estoy intentando salirme de las lógicas capitalistas y tú me recuerdas que efectivamente estoy recién mudado. Pero bueno, ¿qué opinan de esta canción tan bonita? Díganos ustedes allá afuera, ¿qué opinan? A mí también me gusta. El nombre sugiere además esta pues celebración, ¿no? Como un himno que invita a la celebración de lo múltiple, quizás, dice Polihimnia, ¿no? Sí, es una interpretación curiosa, porque creo que justamente se refiere como a una de las musas, uh-huh. a Polihimnia, uh-huh. que es la musa de la poesía lírica sacra, que pues digamos que también es una celebración o una exaltación de la divinidad. Una exaltación de lo múltiple podría ser, ¿no? Mm. Dios, la divinidad o el Dios que está en todas partes, y Polihimnia como una celebración de aquello que está en todo, puede todo, ser, ¿no? No sé, a lo mejor estamos forzando un poco la etimología, pero no sería ni lo primero ni lo último que forzamos en este programa. Y hablando de cosas forzadas, como dato curioso, ya que el zapato está a punto de explotar, este álbum titulado Tragedy and Geometry fue realizado con un sintetizador análogo titulado Prophet 8, que de alguna manera da pues este sonido un poco más sustraído de los sonidos, por ahí varias capas suaves. Por eso es que es también un sonido muy amigable y que tiene todo el sentido con el título de la canción. El Prophet, ese probablemente es lo que le da como esta textura tan tan nostálgica, ¿no? El Prophet, que es como un lugar común, o bueno, quizás no un lugar común, pero como un instrumento recurrente como de la música de una época, y que le da como este sentido como muy específico a esta canción de Steve Hochschild. Vamos a pasar con más música, en este caso alguien que visitará muy próximamente el país, y estamos aquí muy, pero muy, pero muy emocionados al respecto. Me refiero a Kelly Moran, que viene a MUTEC 2019, y esto que escucharán ustedes se titula Autowave, de su disco Ultraviolet del 2018. Estamos en la fórmula secreta. Thank you. How to Wave de Kelly Moran, artista que se estará presentando en el MUTEC de este año, en noviembre. Y que, como bien lo decíamos fuera del aire, es una artista muy prolífica, porque además de hacer música, también hace performance. Por ahí juega un poco con esta figura de prepared piano que sugirió John Cage, en la cual se intervienen las piezas de las cuerdas del piano con cualquier objeto para crear otro instrumento y otro sonido. Además de que sus shows e intervenciones y performance incluyen también una serie como de visuales que intervienen todo un espacio. Por ahí, si tienen la oportunidad, chéquenla. Ella está firmada bajo el sello de Warp Records. Y ahí en la página de Warp se pueden echar horas o al menos minutos disfrutando de todas las piezas que ella crea de una manera muy interesante. Muy envolvente, ¿no? Es música es que aunque tiene una sola fuente de sonido, se podría decir, o sea, es ella frente a un piano intervenido con otros dispositivos, pero esencialmente es ella tocando en vivo. Genera una atmósfera que te envuelve, ¿no? Antes de este disco Autowave hizo otro que está dedicado a puras flores. Cada canción es una flor diferente. Seguramente le dedicaremos espacio en alguno de nuestros programas de naturaleza. Pero genera lo mismo, casi como si tuviera el poder de encogernos a nosotros y situarnos en el corazón de la flor, ¿no? Como en los pistilos y estar envueltos por los pétalos. El título de ese disco es Bloodroot y es un año anterior a Ultraviolet de 2017. En lo personal sí me parece, me ha satisfacido mucho esta Kelly Moran en el último año y medio, dos años, ha sido como uno de mis refugios sonoros. Creo que es muy, muy contemporánea al tiempo que es claramente clásica, ¿no? Tiene ahí como una universalidad particular. Muy interesante que recupere la idea del piano arreglado, que es quizás uno de los descubrimientos o inventos sonoros más interesantes de la música reciente, como un concepto que remite mucho como al concepto de ponerse trabas para crear, ¿no? Como de lo potencial, ¿no? Como de esta cosa, en el sentido como de artistas como Josh Perec y demás, que se ponían trabas como para potenciar su creatividad, encontrar caminos, ¿no? Exacto. Como esta película también de las cinco obstrucciones. De Lars von Trier. Lars von Trier y Jürgen, se me olvida el nombre, Jürgen, el apellido de su amigo. Que bueno, pero el caso es que este Jürgen algo hizo una película por ahí de los 70, ¿no? De titulación, que se llama The Perfect Human. La encuentran completa por ahí en YouTube, vale mucho la pena. Pero bueno, el caso es que se junta con Lars von Trier y lo invita a realizarla cinco veces más, pero con una obstrucción distinta a cada una. Y como experimento es bien interesante. Absolutamente. Por ahí la querida radioescucha ahora laboratorista Lau, que además de habernos compartido unos ejercicios para dimensionar nuestra relación con la conciencia, que José Luis explicará en unos segundos, nos pidió que repita la información del Exteresa. Bueno, en realidad esto es un ciclo que organizan unos amigos muy entrañables de este programa que se agrupan bajo el colectivo de Laboratorio Experimental de Cine, LEC. Ellos son Elena Pardo y Manuel Morris Trujillo, dos artistas del performance fílmico muy importantes en México y en el mundo, que han organizado el ciclo de Remanencias, que tiene como objetivo juntar junto a Fernando Vigueras, que es un músico artista sonoro también importante en nuestro país, a jóvenes, digamos a personas, ¿no? Porque ni yo soy joven y muchos de los que estamos ahí somos jóvenes, a tener performance en diálogo. Por un lado, Fernando invita a músicos o artistas sonoros y los chicos de LEC invitan a alguien que haga artes visuales o performance o cine. Y entonces, en esta ocasión va a haber dos fechas este otoño. La primera de ellas es el viernes 13 a las 8 de la noche, si no me equivoco, y estaré presentándome junto a la experimentalista, principalmente con la voz, Sarmen Almond. Seguro varios de ustedes la conocen. Gracias por el interés, Lau, y seguro se los recuerdo la semana que entra con un flyer de por medio. Anotado. Ahí estará el equipo de la Fórmula Secreta. Y el experimento que nos proponía Lau hace un momento por teléfono, que como bien dice Pablo, tenía el objetivo como de explorar o hacernos conscientes del inconsciente, sin ánimo de caer en paradojas, era el siguiente, a ver si soy capaz de recrearlo. Ella decía, si uno estira la mano y observa la uña del dedo pulgar, concentra como la atención en la uña del dedo pulgar, ese dedo, la uña del dedo pulgar representa la conciencia y todo lo que está alrededor, que no está realmente en foco, representa el inconsciente. Y esto sirve para dimensionar hasta qué punto todo lo que habita en el inconsciente es infinitamente más grande que la conciencia, ¿no? Y para hacernos como conscientes de la inconmensurabilidad del inconsciente y de todos los misterios que guarda. Y bueno, luego proponía también un ejercicio cognitivo que era el de cerrar los ojos y decir una palabra, o bien escuchar una palabra, y Lau propone que la primera imagen que se forma en la mente después de escuchar la palabra es el primer encuentro que uno tuvo con esa idea o con ese concepto cuando la conciencia estaba apenas formándose. Entonces, podemos hacer el experimento, solo no lo haga si usted va manejando. Por justo. Favor. Es lo que iba a decir, por favor. Por favor, no lo porque haga. Quizás en piloto automático. No sea lo primero, sino lo último que vea. Esperemos que no. Esperemos que no. Esa es una variación un tanto macabra del experimento de Lau, que si bien está interesante, no se me hace para nada óptimo. Entonces, pasemos a hacer el experimento. A menos que usted se encuentre al volante, cierre los ojos, respire profundo 3 veces y aquí Astrid va a hacernos favor de decir al aire una palabra. Datos. Bien, compártanos en redes sociales. Espero cuál que fue no hayan visto una hoja de Excel, por favor. Ups. Compártanos cuál fue la primera imagen que se formó en su conciencia y nosotros estaremos quizás leyendo, quizás no. Quizás. Por lo pronto nosotros le vamos a dar play a nuestra siguiente canción. Aprovechamos también para mandar saludos a aquellos que nos escriben, a Santiago Dueñas y Android arroba de True Global, que nos dice que Dios nos bendiga, y también a las maquinitas por crear hermosos sonidos. ¿Qué podemos decirles? El poder de las máquinas. Esto es de Come Truth. Se titula Data Kiss. Están en la Fórmula Secreta. Data Kiss de Come Truth. Porque a veces también las máquinas pueden producir algo más allá que frialdad. A veces también pueden producir algo más cálido, como un beso, un abrazo, obviamente digital. O tal vez no. O tal vez pueden procurarlo. No lo sabemos, pero esto es lo que Come Truth nos pone en nuestros oídos con un álbum de 2012 titulado In Decay. Álbum con el que también se hizo notar en toda la escena musical que él domina, que de alguna manera pues es igual bastante variado de acuerdo a los sonidos que él tiene, pero que también está muy clavado a este desarrollo de otros sonidos como el Outrun, el Future Funk, y por supuesto el Vaporwave, Synth Pop, todos esos géneros que a mí me encantan, la verdad. Fue un gusto culposo ponerlo y compartirlos con ustedes en la fórmula secreta. Como pueden escuchar, el programa de hoy como que estuvo lleno de sonidos como muy nostálgicos, como muy ochenteros. Obviamente cortesía de Astrid, que como ya dijo, le gustan mucho las ondas sinoidales de los sintetizadores ochenteros. Pero es una canción muy bonita y estamos y creo que sí, acorde para esta recta final de lunes. Creo que estamos a punto de terminar, pero nos va a dar tiempo de ir por más música antes de despedirnos. ¿Ya no? Parece ser que el tiempo nos corrió en contra. ¿Podemos preparar un fragmento de otra canción? Antes de despedirnos. De todas formas, recuerden que si en la Fórmula Secreta 90.9 tenemos una cuenta de Spotify donde cada semana subimos una playlist del programa y añadimos ahí algunas pequeñas recomendaciones. Un pequeño extra para aquellos a los que una hora no les parece suficiente. Porque una hora nunca es suficiente para nada. Excepto para si ustedes están trabajando. Eso sí que ni qué. Pero bueno, vamos a ir con una canción que es de un artista cuyo nombre bastante curioso. Él se llama Vladislav Delay, así como el efecto que tanto nos gusta. Y esta canción se titula Ghost. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros fuimos Astrid Guerrero, José Luis Rangel y Pablo Martínez Zárate. Nos escuchamos el próximo lunes y se quedan con Himnos a la Deriva. Adiós. Adiós. Thank you.